En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El oficialismo ganó en Bariloche y Choelechuel. Juntos Somos Río Negro se impuso por amplio margen las elecciones realizadas ayer en esas dos ciudades rionegrinas. En Bariloche fue reelecto el oficialista Gustavo Genuso, mientras en Choelechuel se impuso Diego Ramello. Según la información oficial, Genuso superaba ampliamente el 40% de los votos en Bariloche, mientras que el candidato del Frente de Todas y Todos, Daniel Natapov, alcanzó el 22%. En tanto, en Choelechuel, luego de 8 años de gobierno del Frente para la Victoria, Juntos logró imponerse con el 45% de los votos, mientras que el candidato del Frente de Todos y Todas, Sebastián Altamiranda, alcanzó el 31%. Buretignec acompañó en los festejos al futuro intendente Ramello, mientras que en Bariloche, Genuso estuvo acompañado por la gobernadora electa Arabela Carreras. En Roca, los movimientos sociales alcanzaron un acuerdo con Desarrollo Social de la Nación. El acuerdo se alcanzó tras más de 24 horas de protesta frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en General Roca. Fue muy importante la acción del juez federal Hugo Greca, que medió en el conflicto. Finalmente, con las firmas de los representantes legales Nicolás Suárez Colman por el Organismo Nacional y Ailén Roca por la CTA Autónoma, la Delegación de Desarrollo Social de la Nación se comprometió a reempadronar a los beneficiarios de salario social complementario. Asimismo, el ministerio que conduce Carolina Stanley aceptó que otras familias humildes accedan al programa Hacemos Futuro. Para el logro del acuerdo fue muy importante la numerosa concentración que llevaron adelante la Organización de Desocupados en Lucha, ODEL, y el Movimiento de Acción Popular, MAP, que el viernes reclamaron programas de empleo, salario social complementario, módulos alimentarios, colchones y vestimenta básica para niñas y niños de las miles de familias que participan en los merenderos de las organizaciones en General Roca. El Frente de Trabajadores de la Educación presentó su propuesta en Viedma. En una conferencia de prensa que se realizó en una céntrica confitería, el Frente de Trabajadores de la Educación presentó su lista de candidatos y propuestas en el marco de las elecciones de la Unión de Trabajadores de la Educación Río Negro, UNTER, que se van a realizar el próximo 2 de octubre. Según se destacó, la plataforma electoral del Frente, que lleva a candidato a secretario general Edgardo Straini, se basa en la recuperación del salario, la democratización del sindicato, mejorar la calidad educativa con la conformación de más cargos y la formación docente con un sentido estrictamente sindical. En Catriel, violenta paliza a un periodista por parte de la policía. Otra vez la policía de Río Negro fue protagonista de una violenta golpiza a un joven periodista, esta vez en Catriel. El denunciante acusó a varios efectivos de la comisaría novena que sin razón alguna lo golpearon en pleno centro de la ciudad y lo demoraron incomunicado en la sede policial por varias horas. Este hecho se suma a una serie de acusaciones contra la fuerza policial en la zona del Alto Valle. La semana pasada también hubo un hecho de hostigamiento contra militantes sociales en Cipolletti. También sucedió lo mismo con un adolescente de 5 Saltos y un juez debió librar orden para que cese el hostigamiento. Una jueza de familia ordenó resarcir económicamente a una niña que no fue reconocida por su padre. En Cipolletti, un padre fue condenado a pagar la suma de 100.000 pesos en concepto de daño moral por haber tardado 2 años en reconocer a su pequeña hija. La jueza de familia de Cipolletti, Marisa Palacios, basó su resolución en el derecho a la identidad de la niña y en la incertidumbre que generaba la conducta del padre. En su resolución, la jueza recordó que el hijo tiene derecho a gozar del emplazamiento familiar que se corresponda con su realidad biológica en virtud de lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y que el padre tiene el deber jurídico de reconocerlo. Comienza el pago de sueldos a los estatales rionegrinos. El cronograma de pago correspondiente a agosto arranca hoy lunes con los salarios de los docentes y porteros. Mañana martes cobra la policía y el miércoles se van a abonar los saberes del personal de salud pública. Para el jueves 5 estarán acreditados los salarios de la totalidad de los agentes nucleados en la ley 1844, porteros y pensiones de bomberos voluntarios. El pago de sueldos va a finalizar el viernes 6 con los poderes legislativo y judicial y organismos de control, guardias y horas extras de salud. Verónica Barrera asumió al frente de la delegación municipal del Cóndor. La asunción de la nueva funcionaria tuvo lugar este sábado y fue presidido por el intendente Mario Francioni. El acto contó con la presencia de vecinas y vecinos del Cóndor, funcionarios municipales y concejales. El intendente destacó el trabajo de Barrera en la Junta Vecinal de la Villa Balnearia de Viedma y mencionó que el aporte que realizará a la delegación será de gran importancia de cara a la próxima temporada. Las noticias nacionales. Insólito, el gobierno impuso un cepo parcial al dólar. Luego de una semana en la que la subida del dólar consumió casi 4.000 millones de reservas y de llevar al país al borde del default, Mauricio Macri tomó una de las medidas que más criticó al gobierno de Cristina Kirchner. Impuso un cepo parcial al dólar. Este domingo, Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia en donde anunció una serie de medidas que imponen una restricción a la compra de dólares para personas y empresas y la obligación a los exportadores de liquidar sus divisas. Las personas físicas podrán comprar hasta 10.000 dólares por mes y podrán transferir al exterior por esa misma cantidad por mes. Según explicaron desde el gobierno, con estas medidas él busca generar estabilidad cambiaria y proteger a los ahorristas. Otra de las medidas es que las empresas exportadoras deberán traer al país la totalidad de los dólares que resulten de sus ventas al exterior. Se trata de medidas complementarias a las anunciadas días atrás por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Pronostican que la semana va a comenzar con una gran cantidad de clientes retirando sus depósitos en dólares. El cepo cambiario y las restricciones de girar divisas al exterior, tanto para personas físicas como para empresas, entre otras medidas decretadas por el gobierno de Mauricio Macri, terminaron de encender las alarmas. Por eso los especialistas esperan hoy un lunes tenso, con mucha afluencia de ahorristas que irán a retirar sus depósitos en dólares a los bancos. Ante este panorama, el Banco Central de la República Argentina estableció que las instituciones bancarias extiendan su horario de atención al público hasta las 5 de la tarde y en paralelo garantizó que estarán disponibles todos los dólares que se requieran. El otro gran interrogante es la aparición del llamado dólar blue. Si bien lo dan por seguro, la pregunta que nadie se atreve a responder es a qué valor se fijará. En un año con hiperinflación, el gobierno ofreció solo un 35% de aumento del sueldo mínimo vital y móvil. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, el gobierno nacional decidió unilateralmente llevarlo a 16.000 pesos con 875 pesos en octubre. Encima serán en tres cuotas, 12% en agosto, 13% en septiembre y 10% en octubre. Tanto la CGT como las dos CTA reclamaban un mínimo vital y móvil de 32.000 pesos, cercano a la canasta básica total. El monto se mantiene muy por debajo de la inflación oficial del 54%. A pesar del rechazo de las centrales obreras, no se prevé por el momento un plan de lucha para exigir un sueldo digno que cubra el desfasaje inflacionario. Los obispos solicitan declarar la emergencia alimentaria y nutricional. La Comisión Episcopal de Pastoral Social solicitó al gobierno que disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional al advertir que se trata está frente a esta situación que afecta esencialmente a las más vulnerables, en especial a los pequeños. El organismo episcopal que preside el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, consideró necesario instrumentar en forma urgente una canasta básica de primera infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional la salud y los cuidados de calidad de niñas y niños. En este sentido, pide incluir medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada y otros productos lácteos, carnes, pescado, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.